Líder Music presenta el nuevo CD de Flor de Piedra. Más duros que nunca. Se viene el éxito del verano. Toda la cumbia cabeza en este nuevo trabajo. Flor de Piedra. Para escucharlos tomando cerveza. Descontrolado. Pinta el descontrol. Te pega duro en la cabeza. El estilo de Flor de Piedra. Así es como me amas. Y a mi amigo te lo tranzas. Así es como me quieres. Y a mi amigo te lo moves. Andate a la casa de tu madre. Ahora los patobicas, a partir de ahora, tendrán que tener mucha paciencia. Flor de Piedra, más duros que nunca. Todos te gritan patobicas, todos te gritan que son maricas, todos te gritan patobica cagón. Flor de Piedra, un estilo que conquista a muchos. Uno, dos y tres, el cuarto cuesta, tú me sigues insistiendo. Frases callejeras, historias verdaderas, un estilo único. Flor de Piedra. Gatillo fácil te gritan al pasar, gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos canarrati de la federal. No me pidan que deje de robar, si los que roban tienen la libertad. Son la mayoría de políticos y policías. Al derecho vos no vas a robar más, María Julia ya te van a agarrar. Son la mayoría de políticos y policías. Es el ejemplo de por qué lo hago. Pinta el descontrol. Seguramente estamos escuchando uno de los éxitos del verano del 2001. Más duros que nunca. Se vino Flor de Piedra.